tantas facetas tiene él. Alguien me estaba diciendo en estos días, este fin de semana me escribió alguien y me dijo, ese es James Blake. Y le dije, pues no, ese es Luther Vandross, por eso la canción se llama Luther. Pero no, ese es James Blake. Yo lo oí cantar ahí. Yo dije, no, eso es un sample de Luther Vandross. La canción se llama Luther porque es, tiene un sample de Luther Vandross. Y dice, no, pero el que canta es James Blake. Y yo, no, con los muy buenos días, esperando buenos que días. Se encuentren bien. Tengo varias cosas para decir. Buenos días, estrellitas. Buenos días, alegría. Empatamos. Ah, bueno, sí, eso es importante. Eso es lo que se conversa en todos los... Se conversa. Yo ayer estaba tranquilita, así escribiendo, cuando todo mi barrio decidió así... Más que el... Gritar más que la Casa de los Famosos, te digo. Pero, así, ¡ah! Tiraron todos, salieron así con el casairolazo y toda la vaina. ¡Ay, míralos! Así, tal cual, niño. Así, así, tal cual. Y ahí me di cuenta, ve, gol de Colombia. Dice que fue un golazo de Lucho Díaz, ¿no? Es que muy fue bonito. Una cosa impresionante. ¿Lo viste? Chale. Fue bonito. Bueno, sí, ese tipo es una cosa impresionante. Sí, dice que máquina. Se puso el equipo al hombro. Sí. Qué casi, tipo para jugar. Entonces, primera reflexión. Tienes varias reflexiones. Sí, mi primera reflexión es que Lucumí sufrió un calambre. No pensaba, es tu primera reflexión, me gusta. Mira, no pensaba que ibas a llegar a ese lado. No, y era sobre la salud de Lucumí, me parece. Lucumí sufrió un calambre, pero los argentinos aprovecharon. Ay, con viveza y astucia y nos empataron. Ay, esa es mi reflexión. Si no hubiera sido por el calambre de Lucumí, si no hubiera sido por el calambre, sino sobre todo porque Lucumí está intentando comprar algo de tiempo. Claro. Y no. ¿Cómo haces para tener tanto léxico futbolero siempre al otro día del partido? Intento lo mejor que puedo. Gracias. Cualquiera que esté llegando, que esté en otro lugar del mundo y dice, aquí saben hablar de fútbol, sí, no va a quedar aquí. Calambre de Lucumí, todo, ¿no? Y viveza, muy importante. Viveza. Viveza, hablamos de comprar eso. Comprar tiempo. Sí, claro, no, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y agradezco muchísimo a la audiencia. Y la oportunidad. Primera reflexión. Mi segunda reflexión tiene que ver, bueno, ayer insulté a un usuario en Threads, vengo a confesarme. Mira. En Threads, que supuestamente es una red de paz y amor, no, y armonía, ¿ya no? Nunca lo ha nunca. Sido. Cualquier red también, uno, lleve ese insultazo. ¿Qué te dijo? Pues depende, es que también uno ya no, mira, uno es tiene que poner límites, Alejandro. ¿Qué te hizo insultarlo? Ya. No, es que uno tiene que poner límites. No, es que ayer escribí en mi Threads, estaba leyendo una nota que decía que Hayley Williams, la cantante de Paramore, sí, había dicho, estaba en varios titulares, que una banda que está muy de moda, no sé si la hayas visto por ahí, que se llama Turnstile. Sí. Están súper de moda, sí, porque señor, acaban de sacar un disco, entonces les están haciendo mucha bulla, uh-huh, están haciendo mucha prensa, entonces, y salen los bots también. Claro, obvio. Entonces, Hayley Williams está como de gira con ellos, o no sé si tiene una colaboración o algo así. Entonces, pero dijo, los Turnstile son Miss Fugazi. Ya entiendo. Y los Fugazi son una banda muy famosa de punk de Washington, D.C. Yo nunca he sido fan de los Fugazi. Sí. Nunca he sido fan de los Fugazi, he intentado oírlos. He leído muchas cosas sobre los Fugazi. Okay. Conozco todo lo que hay que saber, sí, sobre, sí, los Fugazi. Yo no solté, yo como que me asomaba y... Yo también me asomé y dije, no, esto no es para mí, gracias. Pero sí, pues como parte de la educación musical, tiene uno que saber de qué está hablando, sí, ¿no? Y llegó alguien a decirme, ¿usted qué dice hablando de Oasis? En vez de estar hablando de hardcore, usted mejor sí, ahí lo merecía. Es que ya con el ya era pesado por eso. Entonces le escribí, ¿por qué no mejor va a callar a su madre? Mira, me pareció tan fino. Pero pues, no solamente, o sea, obviamente sí, no dejé el callar a su madre, también puse un adjetivo grosero. Sí. Claro. Claro. Bueno, pero cuando hay una acción, hay una reacción. Exacto, fue una reacción, fue un knee-jerk reaction. ¿Lo dejaste? No, lo borré ahí mismo y bloqueé al usuario. Ella, yo lo ella odia borrar cosas. Ella dice, yo lo dejaría. Tiene que mantenerse. No, yo no. Comprométete, ya. No, es que con grosería. ¿Entiendes? No, además entré, miré y el usuario era real. Entonces ahí dije, no, mejor bloqueo y esto. Y tenía buenos seguidores. No, no, no, no, era un usuario ahí que como nada que uno, ver. Como uno o dos. ¿Y viste su cara? Sí, le vi la ¿y cara. ¿Y te diste cuenta y dijiste, ah, ya entiendo por qué tanto odio en su corazón? No, fíjate que no. Él, sí, era un tipo más bien parecido, sí. Ah, tenemos que ir a mirar. Vamos a ver ese hair. No lo he visto. Nunca he visto un hair guapo. Yo tampoco. No. Sería algo nuevo. Voy a ir ya mismo a verlo. A pedirle disculpas. Es que, oye, mis disculpas ayer. Es que colaboró Hayley Williams en una canción de ellos. Cuando regresemos la pregunta del día, hablaremos de Carolina. Carolina, pues Carolina. Porque está en conversaciones, no porque la vayamos a poner. No, no se estresen, pues, ahora. Ay, ya cálmense. Ya. Vamos a hablar de Karol G, de su nuevo disco que está listo para salir 20 de junio, el Tropicoqueta. Papota. Papota. Hace parte de la lista de palabras. Papota y Tropicoqueta. Aquí está Robert Palmer. Y también... tenía otra cosa para contarles, pero supongo que será después de esta canción. Más adelante. Mientras tanto, Mañanas de la X, Camila Opegui, Diana Rodríguez, y que les habla Alejandro Marín con Robert Palmer y Addicted to Love. Estas son las Mañanas de la X. Ayer estuvimos hablando de este show, The Sixpence None the Richer, en nuestro programa de YouTube, Animales de Radio. Si quiere verlo, visite nuestra página web en YouTube, es youtube.com/laxmasmusica. Estuvimos hablando también de aquellos artistas que nunca han venido a Colombia, pero que nos gustaría ver. Uy, un sí. Foro abierto, que hubiera un DJ. No, mucha gente soñando, opinando sobre AC/DC. Claro, ya. Uribe estuvo hablando de Robbie Williams. Mucha que también está haciendo gira, puede que venga por estos pero lados. Pero son rumores. Sí. Mucha gente hablando de Tyler, the Creator, también. Era uno de los favoritos de la gente que estaba en el chat. Así que, pues, ahí está, Animales de Radio en video. Y hoy a las 11 de la mañana tenemos un especial sobre el French Touch aquí en Mañanas de la X 103.9. Preparado por Uribe, DJ, muy especialmente para ustedes en la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Hay muchas críticas contra Karol G, una de ellas se produce por parte de la muy agradable Carolina Sanín. Fantástico ser humano. Del okay. Alma de la fiesta. Totalmente, o sea... Ella verdaderamente es el alma de la fiesta. Un dechado de alegría. Ahora, yo creo que sus amigos que la conocen bien seguro se ríen porque... ¿Tú crees? Sí, porque yo siento que ya le gusta provocar. Yo creo que ya provocar. No tiene amigos. Ah, no, yo sí le he visto como dos. Sí, pero le duran por ahí pero tres por meses. Pero por obligación, toda la vida. No, al contrario, yo sí creo que ella es de amistades que conoció muy joven y que permanecieron... ¿Sabes qué dicen? No, la conocen. Nuevas amistades sí puede ser más complicado. Ah, no, no, eso sí, olvídate. Pues complicado, ¿no? No, amigos nuevos, y no creo que esté como muy dispuesta a ser amigos nuevos, ¿lo ¿no? ¿Lo leo? Mi simpatía, claro, claro. ¿Qué dijo Carolina? ¿Qué dijo Carolina Sanín sobre Karol G? Y esto, pues, obviamente ofreciéndoles disculpas a los que se indignan cada que hablamos del acontecer nacional de la claro, música. Claro, coyuntura. ¿No? Sí. Yo nunca, no estoy diciéndolo yo, lo hice. Esto lo dice Carolina, abrimos comillas. En redes sociales. Yo nunca había visto publicidad directa de la prostitución de mujeres latinoamericanas y la trata de mujeres hasta el nuevo video de Karol G. La inventiva colombiana y la chispa de las colombianas que promocionan carne de colombianas, teta, culo, audacia poética. Audacia poética, dice Carolina Sanín sobre la nueva canción de Carolina Camila. Cuéntanos, Camila, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre él? ¿Qué tienes que decir? Ay, yo tengo otra perspectiva sobre el reggaetón. El reggaetón apenas ahora abre las puertas a las mujeres porque ese fue un... Pero la caballota. ¿Cómo que apenas ahora? Ivy Queen, eso. Pero igual, a ella también era una en un millón, no era popular. Y ahora sí vemos un montón de artistas mujeres... que entran al reggaetón, que ha sido siempre un género muy machista, muy masculino. Donde y no dejará de serlo. Claro, y donde siempre se ha hablado del mismo, ¿no? De la parte sexual, de las armas, de las drogas. De eso siempre ha sido igual, que un poco viene también del rap y demás. ¿Qué pasa con esto? O lo que siento yo siguiendo la música de Karol G. Ella viene a romper un poco los esquemas. Ella también, cuando la hizo con Bichota, ella se paró como si fuera la mujer masculina, ¿sí me entiendes? Como a defender un poco el feminismo, a pararse en contra de que creemos que las mujeres no pueden hacer tal cosa y no pueden hablar de sexo, o no pueden sentirse sexys, o no pueden ponerse la ropa que quieran. En este video se tocan varias cosas que son muy escandalosas. Una es que el video es bien atrevido. Ellas están, varias amigas y Karol G, en una sierra en Estados Unidos, en la nieve. Ellas en bikini, como en alguna vez lo hizo Anita. Y también Rosalía, ¿sí? Pero Anita lo hizo igual, con vestido de baño, sexy, con sus amigos en la nieve. Y pues Anita, estamos acostumbrados a que es Anita, ¿no? Pero Karol G es como que no, Karol G canta canciones de mantras y mañana será bonito, y como que no le permitimos todavía eso. También pero toca, su canción más grande se llama Culona. También, no es la más grande, pero sí, con Peso Pluma. Sí, ella viene, ella tira en cada uno de sus álbumes alguna cosita feminista. Bonus track. Y en el video también se ve muy sexy, ella con sus amigas comiendo fruta de una manera provocativa. Bien. En la letra de la canción se habla también de la bisexualidad, ¿no? Ajá. De me cambio de bando porque me gustaron más las chicas. Ajá. Y eso también es escandaloso. Claro. Y entra también la parte de todos quieren una colombiana, una dominicana, una cubana, una... Es ahí donde Sanín entra dice el, que... como un catálogo. Exacto. Te estoy ofreciendo una colombiana. Exactamente. Y ella lo que quiere decir realmente es que... Somos pues, pajea. No, como que... Somos pajea. Las latinas, porque esto se llama Latina Forever. Ella por Latina eso... Latina Forever. Ella, Foreva. Latina sí. Foreva. Ella intenta es incluir a todas las latinas como en esta canción, como feminista, que puedan disfrutar de la sexualidad sin sacrificar su dignidad. Mejor dicho, poniéndose por encima de la rutina machista, ¿no? Que son los hombres los que deciden si están con una mujer o no. No, mira, las mujeres claro, pero somos. Lo que más le critican a Karol sobre ese asunto del feminismo que supuestamente promueve a través de este tipo de mensajes de liberación sexual, es que termina cayendo en el mismo lugar donde estaba o donde ha estado siempre la cultura del urbano, en la objetivización de la mujer, ¿no? En la cosificación de la mujer, con el pretexto de es mi sexualidad, yo hago lo que quiera, pero a la final lo que está proyectando es lo mismo que los hombres estaban vendiendo en los videos de reggaetón, en los videos de urbano. Entonces, totalmente. Eso es lo que uno ve que le critican, y sobre todo como desde esas perspectivas de Carolina Zanini. Pero yo siento que ella lo hace completamente consciente. Y es como eso se nota. Los hombres hablan de culo, tetas, nalgas, no sé qué, la. Pues ahora yo lo ¿y hago? ¿Por qué yo no? Porque no, claro. Yo no. No, ella... ¿Sí me entiendes? Y ahí está... la defensa feminista, entre comillas, de lo que hace Karol. Pero lo que ves, el resultado final, es más entretenimiento para hombres. Ya. Totalmente. ¿Sabes? O sea, tú ves ese video, yo le mostré ese video a Dayana y a Catalina y como que dijeron como más de lo mismo. O sea, es más de lo mismo. Para nosotros los hombres como... Sí, claro, nice. Obviamente. This is nice. Bueno, hay otra cosa, señor, que le están diciendo, y esto me llamó mucho la atención porque me lo encontré esta mañana, y es que dicen que se está copiando a Bad Bunny. Dice, Karol G se le está robando la estética completa a Bad Bunny, con pero sonido y todo. ¿Tropicoqueta? ¿Por lo del Tropicoqueca? Y pues Coqueca. Por... Tropicoqueca. Y por las portadas, ¿no? El mañana será bonito, es muy parecida a la portada al Un Verano Sin Ti, sí. Se nota el muchísimo. El del corazón fue el Un Verano Sin Ti. Sí, claro. Como esa estética infantil. Exacto. Como si fueran stickers. Que comenzó con Balvin. Sí, con lo de las flores con de Murakami. Murakami. Que Murakami fue el que infantilizó reggaetón. Perdón, Balvin fue el que infantilizó el reggaetón para llegar a públicos más jóvenes, más niños. Y que se logró con niños. El de la piscina. Me acuerdo que había niños que era como de Bob Esponja, algo pasado. Claro, no ha hecho muchas cosas que... Es que él cantó también para Bob Esponja. Claro. Balvin estuvo en la película de Bob Esponja. Claro. Ah. Sí, ahí hay una mirada muy inteligente de los managers de reggaetón a la hora de infantilizarlo pues para poder propagar ese mensaje y llegar más rápido a los públicos. Si tú cautivas a un niño de 5 años con una portada de un disco y esa portada lo conduce a escucharme Porto Bonito durante gran parte de sus 5 años, a los 18 años ese niño va a tenerme Porto Bonito aquí en la cabeza como un clásico nuevo, ¿no? Eso es indiscutible. Y eso es lo que yo siento que trata de hacer Karol G desde que pegó Bichota. Desde Bichota, ella ha hecho como esta imagen de mujer súper fuerte, mujer resiliente, de ser como esa vieja súper top, que ayuda también a las demás, como con el amor propio y todo eso. Yo creo que eso es lo que ha intentado ella hacerlo durante toda su carrera y que la gente lo vea así. Es como la Bichota, ¿no? Claro, y ahí está como el tema de la apropiación cultural, ¿no? El Bichota es un término puertorriqueño y ella es colombiana, también se lo han criticado, le han dicho, incluso Bichota no existe, mujerón, porque estás hablando en boricua, porque Bichote es como los mafiosos, ¿no? Los, cuando uno dice tarjetos, los pimps. Sí, ahí bueno, está. Alguien escribía en Threads que Karol G se está robando la estética de el sonido de Bad Bunny, y es curioso porque es que la gente no se da cuenta que todo es un producto. Sí. Nada de eso es real. Sí. Y todo hace al mismo lado. Todo el cuento del empoderamiento, todo el cuento del feminismo, todo el cuento del folclorismo, todo eso está inventado por una oficina de management. Exacto. Esa gente no tiene ningún control sobre eso. El artista. Ay, o sea, no, esta ningún... carátula infantil. Eso está pensado desde la oficina de un señor que se llama Nova Asad. Ok, ya. Yeah. Quien es el manager de Karol y de Bad Bunny. Ah, no, mira, ahí está, es una plantilla que usan. Claro, es una plantilla. Y si tú te los vas... dos son vibras, ¿no? Claro, los dos son, sí. los dos son rimas. Rimas. Sí. Ahora, entonces... Vibras era Fabio Acosta. Fabio, ya. Sí. No. Ahora, la gente también debe entender eso. Si está bajo la misma línea editorial, los artistas a veces suelen tener ese mismo camino y no está mal. Entra al post que hizo Carolina. Sí. Sobre Trópico Queta. Sanino la otra. Carolina Giraldo. AKA Karol G. ¿Sobre Trópico qué? Coqueta. Tropicoqueta. Voy. ¿Pero el más reciente? Creo que el donde anunció el disco, creo que la portada. En Twitter, que está como en unos... Sí, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el caption? Dice, viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguí haciéndome la misma pregunta, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Ojo a esto, quiero que le presten mucha atención a lo que va a decir. A ver, vamos. Porque es muy parecido al pitch de Bad Bunny, okay. Debí tirar más fotos. Escuchen, a ver. Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro de mí, de quién en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa. Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música, quedarme en el lugar donde realmente me siento grande, porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy. Este álbum suena a un pedacito de todos. Empezó como un deseo en agosto del 2023. Desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité. Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, nostalgia. Es identidad. Como dijo un gran amigo, identidad. Es una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora. Es mi mejor forma de decir, soy de aquí y me siento infinitamente orgullosa. Familia, este álbum sale en 10 días, mi alma, mi amor y mi respeto por ustedes que están en este proyecto. No puedo esperar a que lo escuchen. Trópico Queta, 20 de junio, el en verano empieza con nosotros. Ya sí, todo. Volver a la raíz, la nostalgia. Copiado, pegado. Todo está copy-paste. Todo es un... Te están vendiendo un paquete Exacto. De nostalgias. Te ya. van a vender un paquete de canciones por catálogo que están hechas hace 30, 40 años, como Bad Bunny con el Gran Combo de Puerto Rico. Y ojo, no estoy diciendo esto demeritando, ni quiero que esto suene como que estuvieran despreciando el producto sí. o el trabajo detrás de él. No quiero que suene como una crítica negativa o destructiva, sino como un análisis. Sí. Es una línea editorial que se está manejando para los dos artistas. Exacto. Ya. Eso con sí. base en lo que están viendo de los usuarios y de los oyentes de sí. Bad Bunny y de Karol. ¿Qué están viendo a su alrededor? Están viendo una necesidad de reconectar con la identidad latina. Necesitan reconectar con la identidad latina. ¿Por qué? Porque en esta era de las emociones estamos viendo al país más grande del mundo atacar las libertades sí. de quienes han trabajado por ese Ay. País. Estamos sí. viendo en televisión un ataque directo a la migración, a las culturas y las costumbres que han dejado atrás los latinoamericanos. Y ese es un pitch muy atractivo y muy emocional en un momento en el que el presidente de los Estados Unidos está mandando a la Guardia Nacional a pelear una pelea que es mucho más política, sí. pero que parece emocional y que parece una pelea contra los latinos, ¿no? Sí, entonces, sí. Es bueno. Es un gran timing. Claro, es una mirada muy inteligente claro. de los usuarios latinoamericanos para conectarlos inmediatamente usando palabras como raíz, origen, nostalgia, memoria, no, canción, identidad, todas aquellas cosas por las que emocionalmente estamos supuestamente todos como pueblo que nos une. Peleando. Entonces es un populismo musical muy poderoso con el que garantizan que por lo menos con base en los dos punticos que han dado para arrancar Latina Forever y la portada de Tropicoqueta, un muy buen comienzo con streams, con reproducciones, con visibilidad y muy probablemente con una presencia muy grande claro. en los tops de Spotify, donde finalmente van a terminar, como siempre y como ha pasado desde el momento en que Bad Bunny lanzó Un Verano Sin Ti, los puntos de datos y la popularidad. La guerra es en Spotify, es quien en estos momentos todo el mundo en la industria discográfica que lanza el 20 está pensando no lanzar. Sí, totalmente. Por eso mismo. En claro. estos momentos escoger las batallas. Si tú eres un artista emergente, no lo hagas. Se va a perder. Sí, sí, sí. El esfuerzo se va a perder completamente. Si tú eres un artista emergente que tiene 100,000 oyentes mensuales, ¿contra cuántos oyentes puede tener mensualmente Carolina en estos momentos? ¿Unos 60 millones? ¿Unos 60 millones en Spotify? Alejo pregunta. Dímelo. Si YouTube es tan grande, 54.4 millones de oyentes. ¿Viste? Casi le pego, casi que le pego. ¿Por qué esa guerra no pasa en YouTube? Sí. No, en YouTube también. Es del lanzamiento. No, en YouTube también. Sí, pasa en todo lado. Okay. Es un 360 también. Sí, lo que yo siento... ¿Más cuantitativo? No, lo que siento es que Spotify es un mecanismo muy atractivo de mercadeo. Ya. Es que Spotify se ha vuelto como... ¿cómo se llama eso? La zanahoria artística más grande y bonita. Entiendo. Spotify se ha... hecho a una reputación como una nueva Billboard, sí, una especie de es una especie sí. de chart de validador, sí, es una egoteca. Spotify sí. es una egoteca, está muy, como dicen, perdonen el gazapo lingüístico, muy gamificada, sí, ¿no? La gamificación de la industria de la música a manos de Spotify ha sido una bandera muy poderosa de ventas, de suscripciones y de consumo de la plataforma, ¿no? Este tema de ¿cuántas canciones escuchaste a final de año? Ah, ¿sí? ¿Cuál fue la canción que más oíste? ¿Cuál fue el género que más escuchaste? Te devuelven tus propios datos para que tú te vuelvas la valla andante en digital de Spotify. Y lo mismo pasa con artistas. Sí. Oh, Karol tiene 54 millones de usuarios en Spotify. Eso es algo que termina volviéndose un pitch de ventas. Sí. Y Spotify es líder en eso. Ya, si, entiendo. Si tú vas a poner una canción en la radio en estos momentos, te sientas... Te fijas, es en lo te que te sientas a mirar cuántos Spotify. Plays claro. tienen Spotify. Ya. Después miras YouTube y demás. Pero bueno, ahí está. Análisis. Análisis de Carolina, de lo que viene de Tropicoqueta. Ahora queda más claro, más allá de la apropiación y el robo, es que hacen parte de una sola casa y esa sola casa está manejando una línea temática, ya. Y listo. Es todo. Y conocen muy bien a qué público Exacto. llegarle, cómo llegarle. Los dos, en cuanto a Bad Bunny y a Karol G, la tienen muy clara. Los dos han sido muy abiertos en la parte sexual, van a abarcar claro. todos los géneros. Hablan un idioma muy consecuente con uh-huh. lo que yo siento que puede estar pasando en la calle a nivel sexual, Exacto. entre la juventud a nivel sexual. No es algo como que esté desconectado de esas sexualidades modernas, ¿no? Es un fandom que ellos necesitan tener. Ah, no, absolutamente. Ellos tienen que tener ese fandom ahí. Mm. Y tienen los datos. Exacto. Ellos tienen todos los datos. Ese disco que va a salir es un disco que te va a gustar. 20 de junio. Obligatoriamente. Estas son Mañanas de la X. Baby. I got a feeling de los Black Eyed Peas en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com con los muy buenos días. Pasa al siguiente nivel, viaja como un cómodo, pero a La Habana con vuelos, maleta de mano. 5 días, 4 noches en el alojamiento 4 estrellas con desayuno incluido por 1,385,569 pesos el precio por persona en acomodación doble. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637, tarifas de temporada baja aplican términos y condiciones con la pregunta del día de hoy. Hoy tenemos como pregunta, Alejandro Marín, porque tú sigues con tu desconectamiento de redes sociales con tu celular. Yo sigo con mi desconectamiento. Ayer me fue bien a pesar del insulto que profería un usuario. ¿El insulto fue antes o después de conectarte? Fue antes. Desconectarte. Hoy ya empecé la mañana bloqueando gente. Me encanta, yo soy feliz. No, a mí no me gusta bloquear gente. Es chévere. Me debato entre tu frialdad para bloquear gente y la indiferencia del colega Félix de Bedut, quien siempre me ha dicho, yo no lo que va a nadie, que hablen lo que quieran. Y pues eso, bueno, obviamente son dos puntos. Sí, claro, él dice yo nunca he bloqueado a nadie, no me interesa bloquear. Que hablen. Pues obviamente ahí tienes tú a un periodista con 3 millones de seguidores, bueno, sí. Y cada que dice alguna Entonces, cosa tiene como uno o dos. Sí, claro, claro, entre más bloquea uno, pues menos interacciones tiene. Y ¿ves? Todas esas cosas. Entonces, ya que estamos en este proceso, sí. estamos viéndote hacer este proceso de desconectarse del celular, la pregunta es, ¿qué haría si tuviera un fin de semana sin celular? ¿Qué haría? No tiene nada, no tiene cómo pedir un domicilio, no tiene cómo ver una película, no tiene cómo llegar a estas aplicaciones de streaming, no hay celular. ¿Qué haría? Ay, señor. No hagas esa cara de miedo. No. A ver, es que estoy pensando, si yo no tuviera cómo pedir absolutamente nada, si yo no pudiera comunicarme, pues yo sacaría el computador. No vas a hacer eso, no seas tramposo. Ya me ganó. Ya perdió la defensa. Soy la defensa de Baldoni. Hoy es miércoles de desconexión en Mañanas en la X, así que la pregunta es, ¿qué haría usted si tuviera un fin de semana sin celular? Ahí está la pregunta de hoy en nuestras redes sociales.